Estás escuchando En la Otra Oreja. Chiapas, México. Un muerto, varios heridos, el corte del suministro de agua potable, la destrucción de la clínica, de aulas, de la escuela autónoma y de varios vehículos, es el saldo de un nuevo ataque perpetrado contra bases de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, EZLN, en el ejido de la realidad, por parte de paramilitares, el pasado 2 de mayo. La combi que nos lleva desde San Cristóbal de las Casas hacia Comitán Nueva incomodan los asientos apretados y la música evangélica. Taxi a Las Margaritas y enterarse que hay que esperar a la mañanísima siguiente. El camino amanece difícil y ansioso. Llovizna en el camión abierto y las ramas bajas rozan y nos mojan más aún. Sorprende llegar al Caracol Zapatista y descubrir nuevas construcciones enfrente, donde ya hay casas y no se ve el río. Mientras esperamos, vemos tras las alambradas nuevas a hombres alcoholizándose y elevando la voz. Disimulamos la escucha de algunos insultos de los nuevos vecinos partidistas. El año anterior fotografiamos patos y cerdos disputando los espacios en la orilla y viendo el desfile de tantos niños y jóvenes, y al rato niñas y jóvenes volviendo de su baño del río. La noche llega temprano en enero del 2010. La llovizna y la lluvia se alternan nuestra mojadura. Vamos a dormir a las aulas. Los guardianes zapatistas nos acompañan y nos custodian el sueño. Todavía no amanece, y cruzar la cancha de fútbol hacia la letrina también es acompañada. El regreso con menos apuro permite algunas palabras con el compa. Están los partidistas que molestan y provocan. Hay que estar atentos, nos dice. La mañana rumbo a nuestro desayuno permite ver el camino y escuchar el rumor de risas burlonas. El aviso cercano que ignoremos a los que están del otro lado del alambre nos preocupa. Suenan nuestros pasos en los charcos y agudos machetes en aquel alambre. Los miembros de la Junta de Buen Gobierno Zapatista nos cuentan del hostigamiento del mal gobierno y de los paramilitares. Cambian el tono de voz cuando se refieren a la clínica y a la medicina tradicional con plantas, mientras algunos de nosotros evidenciamos cierto dolor de panza. Nos hablan de las escuelas autónomas, que no hay niños que no leen. Mientras el veneno contra insurgentes se escucha con machetes y botellas de alcohol, una guitarra zapatista acompaña sueño con serpientes. A pesar de los muertos, hoy, con el dolor del asesinato del compa José Luis, nos tratan de tragar, pero se atoran. Chiapas, México, mayo 2014, Eduardo Nachman. La Otra Oreja, un programa musicalmente incorrecto, melódicamente tendencioso, de utópicos ritmos y contradictorias consonancias, de subversivas armonías, de cantos rebeldes y afinaciones cronopias, de sincopadas luchas y resistencias sonoras, de puño levantado, de oído atento. Detrás del nosotros estamos ustedes, y en muchos, la otra oreja. Comenzamos a poner la otra oreja, la edición 100 de este programa, Las Subversiones Sonoras desde Chiapas, tercera temporada, segundo año desde Chiapas, aquí en México. Nuestro mail, otraoreja@gmail.com. En el Facebook, La Otra Oreja. El archivo del programa, www.laotraoreja.tumblr, sin la e.com. Algunas de las radios que permiten poner la otra oreja. algunas radios libres de México, Contagio Radio de Bogotá en Colombia y en Argentina, Radio Capoma, Radio Asamblea, Radio Chapa y FM La Tribu. En el 88.7, los 25 años de esta querida radio donde nació La Otra Oreja. Vamos a los avisos solidarios en Chiapas. El Centro de Español y Lenguas Mayas Rebelde Autónoma Zapatista del Caracol de Oventic está a la página en internet. También anunciamos la Cooperativa Zapatista de Mujeres por la Dignidad de la calle Josefa Ortiz de Domínguez número 2 en San Cristóbal de las Casas. Y al ladito justo, Café Slequil Muil, un café compañero. También anunciamos Patzilcop, una escuela de lenguas mayas, Tzotzil y Tzeltal, también español, una escuela muy otra. La página www.patzilcop.com. En la técnica, Alex está en los estudios Matrix, en algún lugar del sureste mexicano, entre las montañas, aquí en Chiapas. En la locución, Liliana Daunes y Zoe, en La Otra Orejita. Mi nombre es Eduardo y así comenzamos La Otra Oreja, sus versiones sonoras, edición 100. Estás escuchando Por La Otra Oreja. La Otra Oreja Zapatista. Y con el fondo del himno zapatista, en este programa muy especial que estamos grabando pocas horas antes del domingo, un par de días antes de estar en el Caracol Zapatista de la Realidad, homenajeando al maestro Galeano, su nombre, asesinado por paramilitares allá en la Realidad. El Caracol 1 de los zapatistas, que tanto nos enseñan, que tanto nos inspiran, que otro mundo es posible y ellos lo están haciendo, a pesar de la guerra de baja intensidad, de los hostigamientos, de la cárcel, de los asesinatos. Y en homenaje al Botán Galeano, estaremos ahí haciendo la cobertura, participando del homenaje al maestro y diciendo alto a las agresiones, a la guerra contra las comunidades zapatistas. Y en este programa muy especial vamos a referirlo a la música, ¿no? Como siempre. Y la música presentada por Gloria Muñoz Ramírez, una periodista mexicana que convivió desde muy adentro con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Ella es la que escribió 20 y 10, El Fuego y la Palabra, la historia del zapatismo hasta hace 10 años. La primera historia, ¿no?, completa y desde adentro del STLN. Ella es periodista, tiene sus columnas habituales en La Jornada, El Diario de México, en Hojarasca también. Es una de las responsables de la agencia del periodismo de abajo. Desinformémonos de esa página. Y con ella nos encontramos haciendo un taller hace muy pocos días aquí en San Cristóbal de las Casas, en Chiapas. Y nos entrevistamos, nos juntamos con ella para hablar del zapatismo, para hablar de las mujeres, de los zapatistas, de la música de ellos. Y así empezaba nuestra entrevista. ¿Cómo te presento entonces? Preséntame como Gloria Muñoz Ramírez, periodista, activista, reportera de tiempo completo. ¿Cuál es la música que te empezó a marcar desde joven? Desde joven, todavía soy joven, Eduardo. Bueno, desde hace mucho tiempo que sos. Desde hace algunas décadas. Con la antigüedad de la juventud, claro. De acuerdo. Cuando yo entro a la universidad, tengo 18 años, y la música que me empieza a marcar es la que se canta en los círculos universitarios de izquierda. Yo entro con una huelga universitaria muy importante, la huelga de 87-88, que fue la primera huelga contra el pago de cuotas universitarias en la UNAM. Y bueno, pues la música que se escuchaba en los pasillos, en las escaleras, en los mítines, era la trova cubana todavía. No éramos, éramos ochenteros, pero se seguía escuchando esta música. Y fue la primera vez que escuché Ojalá, de Silvio Rodríguez. Nunca la había escuchado hasta los 18, 19 años. Y me empezó a marcar. Yo me acerco mucho al movimiento social, a la izquierda, a estos círculos de estudio, a la huelga, a diferentes procesos universitarios a partir de la música. De hecho, rehuía mucho de los mítines y había cosas que no entendía, pero absolutamente nada, pero la música sí me gustaba. Y entonces tenía un compañero que tocaba la guitarrita y se hizo mi novio y cantaba muy bonito Ojalá también. Y él era muy, él era el como el cantante oficial de los mítines. Y me gustaba mucho que cantara la de Ojalá. Poco a poco me la voy aprendiendo y es una música que me acompaña no nada más en esa época universitaria, sino hasta el momento. Es una época que me lleva a Cuba, que me trae de regreso, que me lleva a... No a la nostalgia, que me da mucha esperanza, que es una ojalá de Silvio Rodríguez, ojalá. Es esperanza, es veremos, es estamos trabajando en esto. Es muchas cosas, ¿no? Y además sé que el significado de la propia canción en Cuba, hay muchas... muchas teorías acerca de a quién se la compuso Silvio Rodríguez, pero no me importa. A mí me gusta porque me marca una etapa universitaria que hasta el momento conservo y es parte de mi vida. Lo presenta Gloria, para la otra oreja. Ojalá, Silvio Rodríguez. Ojalá que las hojas no te toquen el cuerpo cuando caigan, para que no las puedas convertir en cristal. Ojalá que la lluvia deje de ser milagro que baja por tu cuerpo. Ojalá que la luna pueda salir sin ti. Ojalá que la tierra no te bese los pasos. Ojalá se te acabe la mirada constante, la palabra precisa, la sonrisa perfecta. Ojalá pase algo que te borre de pronto, una luz cegadora, un disparo de nieve. Ojalá por lo menos que me lleve la muerte, para no verte tanto, para no verte siempre. En todos los segundos, en todas las visiones. Ojalá que no pueda tocarte ni en canciones. Ojalá que la aurora no dé gritos que caigan en mi espalda. Ojalá que tu nombre se le olvide a esa voz. Ojalá las paredes no retengan tu ruido de camino cansado. Ojalá que el deseo se vaya atrás de ti. A tu viejo gobierno de difuntos y flores. Ojalá se te acabe la mirada constante, la palabra precisa, la sonrisa perfecta. Ojalá pase algo que te borre de pronto, una luz cegadora, un disparo de nieve. Ojalá por lo menos que me lleve la muerte, para no verte tanto, para no verte siempre, en todos los segundos, en todas las visiones. Ojalá que no pueda tocarte ni en canciones, ojalá pase algo que te borre de pronto, una luz cegadora, un disparo de nieve, ojalá por lo menos que te lleve la muerte, para no verte tanto, para no verte siempre, en todos los segundos, en todas las visiones. Ojalá que no pueda tocarte ni en canciones. Estás escuchando Por la Otra Oreja. La Otra Oreja Zapatista. Y en esta edición 100 de La Otra Oreja, este programa especial dedicado al maestro Galeano, zapatista asesinado en el caracol de la realidad, aquí en Chiapas. Durante la emisión de este programa en La Tribu, y vamos a estar en ese caracol, en homenaje al maestro, con mucha gente de muchas geografías, no solamente de México. Seguimos con Gloria Muñoz, que mucho nos cuenta sobre el zapatismo. ¿Y cuándo llegaste a Chiapas? Yo llego a Chiapas el 3 de enero de 1994, 3 días después de iniciada la insurrección indígena del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. ¿Pero llegaste porque te convocaba la noticia? ¿Por qué? Nos convocaba todo. El 3 de enero ya había pasado una eternidad después del 1 de enero, que había sido el levantamiento en la madrugada. El 3 de enero yo recibo un telegrama que me manda un compañero periodista boliviano, que había cubierto además muchos años antes la guerra del Che en Bolivia. Él era el corresponsal extranjero con más años en México y jefe de la DPA, la Agencia Alemana de Noticias. Llega, era un gran amigo mío, y él llega a Chiapas el 1 de enero y es de los primeros que llegan a la insurrección. Me manda un telegrama. A la oficina se usaban los telegramas, a todo aquel que nos esté escuchando, la nostalgia. Y me manda un telegrama que dice: ¿qué haces allá todavía? Punto. Vente. Punto. Hay que contar esta historia. Punto. Esto me lo manda el 2 de enero. No eran días laborables. El 3 de enero entramos al trabajo. Yo entro a la oficina y le digo al director, yo trabajaba en un periódico que se llamaba Punto, un periódico de izquierda, semanario, y le digo al director: señor Wong, ¿a quién piensa mandar a Chiapas? Todavía no sé si voy a mandar a alguien, me dice. Y le respondo: yo voy a tomar mis vacaciones si no me manda. Y me dice: déjeme pensarlo. 3 horas después me da el boleto de avión para el otro día y así llego el 4 de enero sola aquí a San Cristóbal, a Tuxtla Gutiérrez, al aeropuerto, que estaba colmado de militares. Entre militares y prensa se dividía toda la ocupación del aeropuerto. Y la carretera Tuxtla San Cristóbal estaba totalmente militarizada, con retenes, con todo. Y bueno, esa es la llegada a San Cristóbal. Llego por un impulso, por este llamado, por un impulso periodístico, debo de reconocerlo, y un gran ímpetu, una revolución de mariposas en el estómago, saber qué estaba pasando. No sabíamos quiénes eran, de dónde venían, qué estaban haciendo. O sea, llegó con un montón de preguntas, pero sobre todo con el estómago revuelto, y no revuelto mal. ¿Qué música acompaña ese momento? Híjole, no me había puesto a pensarlo, qué pregunta. En esa época escuchaba yo mucho a Luis Eduardo Auté. Y a Sabina. Sabina tenía pocos años de haberse dado a conocer en México y estaban muy de moda

que llevaba tres copas. Y empecé esta canción en el cuarto donde aquella vez te quitaba la ropa. Y nos dieron las diez y las once, las doce y la una y las dos y las tres. Y desnudos al anochecer nos encontró la luna. Y nos dieron las diez y las once, las doce y la una y las dos y las tres. Y desnudos al anochecer nos encontró la luna. Estás escuchando Por la Otra Oreja. La Otra Oreja Zapatista. Y en este programa número 100 de La Otra Oreja, muy especial, en solidaridad con los zapatistas, desde acá, programa hecho en Chiapas, a punto de ir con todo el equipo de La Otra Oreja, con los medios libres de Chiapas y de México, muchos internacionales también, para ir a cubrir el homenaje que se va a realizar en el Caracol Zapatista de la Realidad. Homenaje al maestro asesinado por los paramilitares. En este marco de guerra de baja intensidad, desarrollado por los malos gobiernos desde siempre. Seguimos entrevistando a Gloria Muñoz Ramírez, una periodista increíble con una vida muy, muy interesante, y algo nos contaba sobre su vida, su convivencia con el EZLN. Empieza después de enero del 94, el zapatismo. ¿Seguís siendo periodista? ¿Seguís siendo testigo de lo que pasa? ¿Cómo te involucras? Yo me involucro en todo momento como periodista. En enero, febrero, estamos cubriendo lo que es la guerra propiamente, los tiros, los enfrentamientos, los éxodos de comunidades. Pero todavía, principalmente en enero y la primera parte de febrero, no los conocemos físicamente. En febrero de 94, cuando se inicia el diálogo, cuando viene Marcos y la Comandancia General de las cinco zonas zapatistas, llegan al diálogo de Catedral, al primer diálogo entre el gobierno y el EZLN, ahí ya hay como más dudas, más acercamiento, y empieza a haber también una sintonía con la palabra zapatista. Y conocemos la guerra, conocemos sus dolores a través de los comunicados, pero esa vez hay un contacto más directo con ellos. Eso es febrero de 94. En marzo de 94 salen las comunidades zapatistas a la prensa. Es la primera vez que los y las reporteras que estamos aquí podemos acceder a las comunidades. Y ahí empieza mi enamoramiento con esta lucha, con estas comunidades, que puedo decirlo claramente, y lo he dicho en los foros y lo dijimos cuando estuvimos juntos en Argentina. Yo empiezo a entenderlos y a creerles, las dos cosas al mismo tiempo. Y es ahí, en este contacto con los pueblos, en esta cotidianidad de la lucha zapatista, en este ver a las mujeres, ver a los niños, ver a los viejitos en lucha cotidiana las 24 horas del día. Esa es una de las primeras grandes sorpresas. Y además, en ese momento todavía me comporto mucho como periodista tradicional, digamos, ¿no? Entonces tengo muchas dudas, tengo muchas preguntas, todo lo quiero saber al instante. Y empiezo a entender los ritmos de las comunidades, que son muy distintos, hasta que no sé en qué momento deja de importarme el ritmo periodístico y ya estoy más en el ritmo de la comunidad. No sabría decirte exactamente qué es lo que pasa, pero también es cuando justo empieza un mayor involucramiento con las causas que da a conocer el EZLN de su lucha, los 10 famosos puntos que se convierten en 13, pero que es cuando yo ya me siento identificada no nada más como periodista, sino como una mexicana más, porque además todos los periodistas y las periodistas, pues también somos gente del pueblo, ¿no? También tenemos nuestras propias luchas, y yo en ese momento adquiero las mías. Esto del proceso de preguntar y caminar a caminar preguntando. Sí, es justo eso, pero además, concretamente desde el lado del periodismo, es en qué momento sueltas la grabadora y dejas de preguntar. ¿Qué música le ponemos? ¿Alguna? Vamos a ponerle una muy clásica de aquellos años, porque esa, la primera vez que escuchamos la canción que voy a nombrar es en abril de 1994, cuando las comunidades zapatistas se están abriendo, y sin duda es la del Moño Colorado. ¿Qué le digo si la miro cuando miro pasar? Mi corazón se estremece y empiezo a tartamudear. ¿Qué le digo si la miro cuando la miro pasar? Mi corazón se estremece y empiezo a tartamudear. La del escuchando Por la Otra Oreja. La otra oreja zapatista. Y volvemos a esta edición 100 de La otra oreja desde Chiapas en un día muy especial, homenajeando internacionalmente al maestro Galeano asesinado por los paramilitares. Si estás escuchando hoy por la tribu, domingo 25, apenas termina el programa a las 6 de la tarde, hay un homenaje en el obelisco, convocado por distintas organizaciones, en el marco de una acción global, en repudio a los ataques a los zapatistas, homenajeando a uno de ellos, al Botán Galeano. Seguimos con la entrevista a Gloria Muñoz Ramírez. Bueno, y llega el desarrollo de la autonomía zapatista, aún en Caracoles. Viene el 2004, ¿no? Los 20 y 10 del zapatismo. Uh-huh. ¿Qué significa haber hecho un libro traducido a muchos idiomas? A 9. 9 idiomas. A 9 lenguas. Lo acabamos de ver en árabe. En persa. Aquí, en persa. En persa, sí. Ah. Está en persa, está en inglés, francés, alemán, italiano, portugués, griego, turco. ¿Y cuántos ejemplares? ¿Tienes idea? No tengo idea. Te mentiría. Es como muy variada la cantidad entre un país y en otro. En un país hay 10.000, en otro 25.000, en otro 1.000. Y en otros hay varias ediciones, en otras se quedaron en una. Le perdí el seguimiento a la cantidad. ¿Cómo empezaste ese libro? Ese libro sin duda se empieza en comunidad. Yo vivo 10 años en comunidad, exactamente 8 sin salir de ellas. Y empezamos a hacer talleres como el que estamos en este momento aquí con ustedes, Eduardo. Y daba talleres de historia zapatista y también de periodismo, como los que damos aquí, junto con las comunidades zapatistas. A ellos se les ocurre empezar a confeccionar su propia historia y junto con ellos hacemos un como esqueleto de la historia del EZLN desde su vida pública, es decir, desde el 1 de enero del 94, que es el segundo capítulo del libro. Ese es el que se arma primero. Los 10 años, en ese momento 10 años de historia pública del EZLN, ¿no? Del 94 al 2003. Eso se hace en los talleres de historia. Y ya que lo tenemos, va a ser el 2003, van a ser los aniversarios de 20 y 10. Y es cuando a los compañeros y a mí nos hace la invitación la revista Rebeldía de entrar a la campaña de festejos de los 2 aniversarios zapatistas. Y me piden si podemos hacer un libro junto con las comunidades, un poquito reescribir o adaptar lo que hemos hecho adentro. Yo digo que por supuesto que sí, y pido a la comandancia 2 complementos. Uno, el capítulo 1 del libro, que son los testimonios de miembros insurgentes del EZLN y de comandantes de parte de la comandancia general, que nos platicaran los 10 años anteriores a la insurrección, del 83 al 93, y ese es el primer capítulo, y que nos hicieran, que nos dieran una entrevista al comandante Marcos haciendo un balance de esos 20 años, que ese es el tercer capítulo. Entonces nace primero el segundo capítulo, después el primero y después el tercero. ¿Y qué música acompaña ya en el 2004? En el 2004, todo esto es muy personal, ¿no? Sí, claro. En el 2004 el himno zapatista ya es mío también. Si tú me dijeras en el 94, yo no me atrevía ni siquiera a tararearlo. En el 94 yo no aplaudía, en el 94 yo mucho menos bailaba. En el 2004 ya cantaba el himno zapatista. Creo que ahí hay todo lo que te estoy diciendo es toda una identidad que ya tengo en ese momento, y es justo con este libro con el que salgo de comunidad ya con un activismo muy claro acerca de qué es lo que quiero, por qué, los motivos de la lucha y en dónde estoy parada. Sigo siendo periodista, pero de manera muy clara, una periodista que cree en las demandas de la lucha zapatista. Ya se mira el horizonte, combatiente zapatista, el camino marcará a los que vienen atrás. Vamos, vamos, vamos, vamos adelante, para que salgamos en la lucha avante, porque nuestra patria grita y necesita de todo el esfuerzo de los escuchando Por la Otra Oreja. La Otra Oreja Zapatista. Hablemos de las mujeres zapatistas, hoy por hoy. Los cambios desde el 94 hasta ahora. ¿Qué es lo que ves? Bueno, yo quiero decir también que en los últimos años yo no he entrado prácticamente a comunidades zapatistas, ¿no? Al igual que el resto de los periodistas. Entonces, hasta donde yo me quedé, que eran cambios realmente muy importantes. Creo que si ha habido una revolución dentro de la revolución, es justo en la parte de las mujeres, ¿no? Yo te voy a hablar más que de leyes revolucionarias, de cambios en la cotidianidad. A mí me toca entrar en el 94 a comunidades zapatistas donde las niñas no jugaban básquetbol. Las niñas no jugaban fútbol, las niñas no se ponían un short, un pantalón corto. Ahora las niñas juegan básquetbol, ahora las niñas juegan fútbol, ahora las niñas usan pantalón corto. A mí eso me parece la revolución. Las niñas no iban a la escuela, las niñas cargaban, y esta imagen de las niñas cargando el pichito, el niño en el rebozo, en el pecho o en la espalda, niñas de 6 años, de 7 años cargando un bebé, era una imagen muy cotidiana para nosotros. A sus hermanitos, ¿no? A sus hermanitos. Y muchos hermanitos. Muchos hermanitos. Una ayuda doméstica importantísima para la mamá. Si la mamá tiene 8 o 10 hijos y las hijas de 6, 7 años le ayudan a cuidar a los más pequeños, es una ayuda importantísima al trabajo doméstico. ¿En qué momento, de cualquier manera, estas madres necesitan esta ayuda? Y a partir de la conformación de la autonomía, de la organización, de la educación autónoma, deciden que van a mandar a estas niñas a la escuela, al igual que a los niños. Pero podían mandar a los niños primero y a las niñas no. Ahora las niñas zapatistas van a la escuela. Suena poco, pero es un cambio importantísimo. En 1994 tú podías hablar de cosas como el aborto en comunidades y se ponían los ojos cuadrados de todo el mundo. No es que no se practicara, sino que no era una cotidianidad, ni tampoco se hablaba de lo que representaba. Ahora, no todas, pero hay comunidades en las que se decide de manera libre con respecto a este tema. Y por supuesto, yo creo que la parte más importante de estos cambios es la participación de la mujer en las diferentes áreas de la autonomía, ¿no? Las tenemos como promotoras de educación, como promotoras de salud, y una cosa importantísima, las tenemos siendo parte de las juntas de buen gobierno. Es decir, algunas son autoridades, mayoría, ¿no? Muchas veces mayoría, y muy jovencitas. Uh-huh. Tenemos a mujeres de 16, 18, 20 años al mando de la autonomía en toda una región zapatista. Todas alfabetizadas. Todas alfabetizadas, pero no es requisito saber leer y escribir para ser parte de una junta de un gobierno. Hay que ponerle atención a eso. ¿Qué música de mujer le ponemos ahora? Hay una que se escucha en comunidades, de Amparo Ochoa. Mujer, si te han crecido las ideas. Mujer, si te han crecido las ideas, de ti van a decir cosas muy feas, que no eres buena, que si tal cosa, que cuando callas te ves mucho más hermosa. Mujer, espiga abierta entre pañales, cadena de eslabones ancestrales, ovario fuerte, di lo que va. Yeah. Estás escuchando Por la Otra Oreja. La Otra Oreja Zapatista. Y en este programa 100 de La Otra Oreja, este programa especial con Gloria Muñoz, bueno, nos reservamos por razones de tiempo parte de la entrevista que tuvimos con ella y nos vamos despidiendo con el fin de este encuentro en los talleres en San Cristóbal de las Casas, aquí en Chiapas, hoy más que nunca, con los zapatistas contra los paramilitares y los malos gobiernos. Gloria, estamos terminando esta nota, esta entrevista, estamos ya terminando el taller de periodismo de abajo, aquí en San Cristóbal de las Casas, Chiapas. ¿Qué es esto? ¿Una nota, un reportaje, un artículo? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, Eduardo? Una entrevista, ¿no? Es una entrevista para la Una entrevista oreja. Bastante de semblanza. Me sacaste más cosas de las que yo pensé que me ibas a sacar. Te agradezco muchísimo el tiempo, no solamente el taller, los encuentros y un mezcalito y una cerveza también. Y gracias. Y te despedimos como siempre lo hacemos en este programa con una versión, una subversión de Hasta Siempre, ¿no? Del tema original de Carlos Puebla y ayer con la visita y hoy también una compañera de Grecia, compañera periodista, hacíamos un juego, ¿no? Y terminamos con una versión griega. ¿No? ¿Terminamos con esa versión? De acuerdo. Dale, gracias. A ti, de rato. Aprendimos a quererte desde la histórica altura, donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Hasta siempre, hasta la victoria siempre. Se va a La Otra Oreja, 100 programas. Zapata vive. La lucha sigue. Tu mano gloriosa y fuerte sobre la historia dispara, cuando todo Santa Clara se despierta para verte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Vienes quemando la brisa con soles de primavera para plantar la bandera con la luz de tu sonrisa. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Amor revolucionario te conduce a nueva empresa, donde espera la firmeza de tu brazo libertario. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Adelante,